cuando a casa volví. Tuve que voltear espejos, pues ya no me miraba a mí. Y si el grillo canta contento, es que me quiere alivianar. Pues con el grito de los muertos, mamá, no me vaya yo a asustar. Pues con el grito